La segunda serie del turismo carretera se está poniendo en cinturones ajustados. Motores encendidos. En cualquier momento. Pedal a fondo. En marcha. Ahí se va la carrera, se largó. Se largó la competencia final del TC. Tuercas Radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Arrancamos, en mi caso, el primero del 2020. Los muchachos ya arrancaron el sábado pasado. Un nuevo programa de Tuercas Radio por el aire de Mosh. Con mucha información, con muchas novedades, como siempre, con esta cuestión que hoy por hoy nos hace temer lo peor, que es esta pandemia del coronavirus. Bueno, aquí sobreviviendo en esta pandemia fierrera que hemos llamado Tuercas Radio, como les decía, con muchas novedades, en un sábado lluvioso que por el momento ha dejado de caer agua y tan solo nos tiene con un día nublado. No estoy solo, como siempre, aquí en la mesa, acompañado de Leandro González Badenas, a quien tengo enfrente mío. Buenas tardes. ¿Cómo le va, caballero? Mirá vos, lo que el sábado pasado hacíamos el primer capítulo de este año y el coronavirus era un rumor que aparecía en la tele, algunos casos nada más. Hoy ya es una pandemia global en la cual está paralizando un poco las actividades del país, prácticamente entero. Una de las personas que está hoy acá en el estudio está parado en el país porque no puede volver a su país de origen, no, pero su país de residencia. Así que bueno, nada, las noticias mutan rápido. Así como en su momento nos tocó hablar un poquito de política, ya que estaban las elecciones, hoy nos va a tocar hablar un poquito de esta pandemia global que, quieras o no, nos afecta a todos. Pero bueno, lo único positivo que rescatábamos, como en el primer capítulo, se reactivó un poco la industria. Habíamos hablado en el primer capítulo que General Motors, a fuerza de marketing y de promociones, había reactivado las ventas, que estaban mermando significativamente los últimos meses. Y bueno, nada, seguimos teniendo noticias de estos segmentos de pickups, SUVs, mini SUVs, SUVs grandes, que se han comido prácticamente a todos los otros segmentos populares. Hoy en día, una de las notas que vamos a hablar hoy es de un sedán, un lanzamiento de un sedán, pero quien nos sigue sabe que por cada sedán que lanzamos hay cuatro SUV. Se dan pocos. Sí. Y bueno, vos te perdiste. La EcoSport ha perdido el puesto número uno de ventas después de casi 14 años consecutivos. Lo ganó, el otro día estábamos hablando, la nueva, ay, ¿cómo se llama esta que es tan bonita? La T-Cross. Después de 14 años le ha sacado la punta por apenas 44 unidades. Una T-Cross que tuvo su lanzamiento el año pasado y que tuvo un gran trabajo de marketing por parte de Volkswagen. Sí, obviamente. Pero bueno, Ford nunca se va a quedar atrás, pero bueno, le han mojado la oreja a Henry Ford y bueno, esperaremos sus repercusiones próximamente. ¿Cuál será la respuesta? No estamos solo nosotros, hoy no viene Fran. La semana pasada. El hombre de los casamientos. Sí, y de los casamientos diurnos. Sí. Igual. Sí, pobre la persona que vive encima en una quinta. Sí, en una quinta al aire libre, día de lluvia, un bajón, pero bueno. Esperemos que. ¿No hay un refrán que dice algo de novia con lluvia es buena suerte, una cosa así? No tengo idea. Tendría que investigar un poco más. Y les decía, no viene Fran hoy, Guille está retrasado, va a venir seguramente para la segunda parte del programa. Quienes sí están almorzando, porque obviamente se levantaron temprano, tuvieron que trabajar y no llegaban al programa sin poder almorzar. Bueno, están almorzando, allí lo vemos a Mati. Lo vemos al rey del parlante también, comiéndose una nutritiva hamburguesa de una casa de comidas muy conocida. Sí, básicamente es como estos animales muy pequeños que uno guarda en una pecera que comen otros animales pequeños. Bueno, Lucky, su dieta es eso. Sí, una dieta balanceada de hamburguesas. Sí, sí, efectivamente. Pero nosotros, como siempre, hasta las 17 vamos a estar por www.mochradio.com. Gaby Maduri en el control central y la puesta en el aire. Y nosotros nos metemos, si te parece, con el primer tema musical de la tarde para ir amenizando la jornada, dejar que los muchachos terminen su almuerzo y que, bueno, que cuando ellos tengan ganas arranquemos el programa como corresponde. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. El chequeo preventivo de tus neumáticos es fundamental para evitar problemas en el auto y disminuir posibles accidentes viales. Una correcta alineación, balanceo y control de la presión de aire prolongan la vida útil de nuestras cubiertas. Todas estas revisiones las podés llevar a cabo en Neumáticos Rueda Sur, que desde hace 13 años está comprometida con el servicio y asesoramiento integral para tu vehículo, con un equipo de asesores altamente capacitados que te brindarán productos con calidad totalmente garantizadas. Neumáticos Rueda Sur, distribuidor oficial FATE, Avenida Hipólito Yrigoyen 7064 en Banfield, 4-202-6379 y 11-35-44-73-39. www.neumáticosruedasur.com.ar. El saludo grande, estuve en la semana en Neumáticos Rueda Sur, estuvimos haciendo un chequeo preventivo del tren delantero de la camioneta. ¿Y cómo estaba? Todo en orden, hay que hacer unos pequeños ajustes, pero... Nada grave, tengo que hacerle obviamente el famoso cambio de amortiguadores, ya llegó a los 60.000 kilómetros. Y son los amortiguadores originales de fábrica. Claro, sí, así que bueno, nada, tendremos que volver a pasar y hacerlo, no nos queda otra. Lamentablemente no nos queda otra. No llegó en el mejor momento. O sea, el chequeo es, sí, hay que hacerlo. Sí. Teníamos una nota respecto a un sedán. Exactamente. Que más que nunca es noticia el lanzamiento de un sedán. Sí. Y no solo la nota habla del sedán que vamos, de la que se está lanzando, perdón, sino que también menciona con el pliego del sí, codo, por perdón, favor. Con el pliego del codo, no al estilo Larreta. No, por favor. Pero bueno. El sedán que está llegando a la Argentina es el nuevo Nissan Versa. Ajá. Presentado en Expo Agro, que se realizó ahora, al cual a Expo Agro lo terminaron un día antes de sus históricos 4 días, por bueno la temática del coronavirus y que no haya tanta gente en tantos lugares. ¿Coincidió también con el paro del campo? No, el paro del campo había arrancado antes de Expo Agro. ¿Fue de lunes a jueves y Expo Agro no fue el pasado fin de semana? Sí, pero Expo Agro generalmente agarra los primeros 2 días, jueves, viernes y un fin de semana. Ah, ahí está. Igual Expo Agro y la gente de la mesa de enlace, más allá de que dentro de Expo Agro están las 4 organizaciones grandes, no tienen nada que ver. La mesa de enlace tiene sus propias políticas de pensamiento y Expo Agro es una muestra dinámica de campo abierto. De hecho, para mucha gente que no lo conoce, Expo Agro funciona el año entero. Expo Agro tiene un encargado, una persona que está encargada de manejar los cultivos durante todo el año, para que los 4 días que funciona la exposición, todas esas hectáreas que vos ves son de verdad. O sea, no se armaron para claro. Ese evento. Cuando hacen las muestras de las cosechadoras nuevas y todo lo demás, lo que se cosecha es un cultivo que durante un año se cuidó. El predio de Expo Agro funciona el año entero con empleados. No está abierto al público. Pero bueno... en su momento yo fui periodista agropecuario y he conocido a la persona que es la encargada de mantener el predio durante todo el año. ¿Y eso que levantan, lo venden o lo meten al silo bolsa? No. Es parte de Expo Agro, usa eso que se levanta para financiar el resto del año de producción. Porque claro, se levanta, pero vos para el otro año necesitas de vuelta una cosecha. Claro. La única diferencia cuando no está funcionando Expo Agro... es que no hay un solo stand, son kilómetros y kilómetros de hectáreas vacías. Pleno campo. Pero bueno, en el stand de Nissan, que obviamente Nissan siempre va a Expo Agro a mantener sus productos, pickups livianas y pesadas, estaba el nuevo Nissan Versa que debuta en Argentina. El Nissan Versa, que ya existía en la Argentina, esta vez viene a llamarse V-Drive. Es una nueva tecnología y va a ocupar un lugar... O sea, hicieron lo mismo que cuando Chevrolet lanzó el Joy, ¿sí? Que era el Chevrolet Prisma y el Onix, le cambió el nombre, le puso Joy, lo bajó una categoría y después lanzó el Onix LT. O sea, ocupó una categoría más con un mismo vehículo, pero con otra equipación. Claro. Bueno, en este caso Nissan hace lo mismo con un auto un poco mucho más preparado. Lo están trayendo al país para competir con el Toyota Corolla histórico, con el Volkswagen Vento, que de a poco se está despidiendo del mercado del Volkswagen Vento. De hecho, más adelante vamos a estar hablando en el programa de que se retira el Volkswagen Fox después de 16 años de producción. Se va el Volkswagen Fox de producción y con el Chevrolet Cruze. El Fox... A ver que se entienda. En determinado punto me da la sensación que terminó siendo un producto que obviamente, por cuestiones lógicas, no desembarcó en el famoso segmento de las SUV, porque no lo es. Pero estéticamente me da la sensación como que siempre quiso ser el auto de Volkswagen para ese segmento. Creo que es la cruza impura entre el Volkswagen Gol y un SUV. Claro, exactamente. De hecho está el Cross Fox, y el Fox es la versión más chica de la Surán, que la Surán tiene su versión Fox también. La Surán, si querés, es otra. Entonces estaban ahí. Pero bueno, el nuevo Nissan llegará a la Argentina con un motor 1.6 litros de 118 caballos, superior al modelo actual del Versa. Todavía no se mostró el equipamiento completo con el que se va a lanzar este Nissan Versa, sino que está actualmente el que se llama el V-Drive, que lo van a bajar de categoría para que este Nissan Versa venga más equipado. Como decíamos antes, va a competir con el Chevrolet Onix Plus, Fiat Cronos, Virtus, Toyota Yaris y, como dijimos, el Cruz, el Corolla, el Vento. Es una gama de 6-7 vehículos que están en sus versiones con baúl y sin baúl, sedán grande, sedán pequeño. Pero bueno, es un lanzamiento, es uno de los muy pocos que entran en este año donde todo apunta a ser utilitario o cumplir varias funciones al mismo tiempo. Así que bueno, también es bueno saber que Nissan sigue apostando al país cuando Honda sabemos que no. Honda no va a apostar más al país, pero bueno, nos queda Nissan, nos queda Toyota. O sea, la eficacia japonesa todavía sigue estando presente en Argentina, eso es bueno saberlo. Sin lugar a dudas, sí. Seguimos esperando. Aquellos que están ahora comiendo el postre, sí, están haciendo la sobremesa, están charlando, están haciendo la sobremesa. Pero mientras tanto, si te parece, repasamos otra novedad. Sí, me gustaría hablarte de algo que siempre comentamos, que es el tema de los valores de los 0 kilómetros en Argentina. Sí. ¿Sí? Bueno, se han ido un poquito por las nubes todos. A tal punto, ¿sí?, que salió la lista de los únicos 10 autos que valen menos de $1,000,000 en Argentina. $1,000,000 es mucha plata. Sí, es como... ¿Sí? Sí, es sí. Mucha plata. Sabemos que uno, por lo general, cuando compra un 0 kilómetro, entrega un auto en parte de pago, financia una parte, pero el tema es que valen todos $1,000,000, $1,200,000, $2,000,000. Hoy hay autos en la calle que valen 5 o 6 millones de pesos, claro. Pesos nacionales. Sí, ¿eh? Sí. Pero bueno, te voy a leer la lista de los 10 autos que valen menos de $1,000,000 en pesos y están disponibles en Argentina hoy en día. Recién mencionamos al Onix Joy, que sería la versión de menos categoría de Chevrolet Onix. Está 697,000 pesos de lista. 700. A estos precios vos le tenés que agregar el patentamiento, el flete, el bla, bla, bla, bla, bla, bla, todo lo demás. Yo te hablo del precio de lista. El Fiat Mobi Easy, o sea, el base, 720,000 pesos. El Fiat Argo Drive, que es el base, 957,000 pesos. El Etios 1.5, 815,000 pesos. El March 1.6, 768,000 pesos. El 208 HDI, el cual se acaba de discontinuar, lo hablamos en el programa anterior. Era el último motor gasolero que tenía Peugeot en vehículos y lo discontinuaron. Este sale 950,000 pesos. El 208 Naftero 1.6, 995,000 pesos. El Sandero 1.6, 730,000 pesos. El C3 1.6, 870,000 pesos. Y por último, el Renault Kwid 1.0 de 60 caballos, 720,000 pesos. O sea, el Renault Kwid hoy por hoy es el auto más barato en plaza. Sí, y es una basura. A mí no me desagrada. No. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan, chicos? Ya era hora. Me tomé mi tiempo, tenía que almorzar. Sí. No, lo bueno es que comieron... Llegué temprano, pero tenía que almorzar. Lo bueno es que almorzaron rápido y que después no se hicieron una sobremesa, se pusieron a charlar. No, es que el fumador, viste cómo es. Ustedes me entienden. Yo no sé por qué no te sentaste en la otra punta. No sabes que hay coronavirus, que no hay que estar tan cerca. Te extrañaba, un metro por eso. De distancia. Yo no te extrañé todo este verano, por eso me senté acá al lado. Dios mío, ¿todo tranquilo? Bien, todo bien. Bueno, el rey del parlante, quien se sienta a mi derecha, no se fija en esta lista. No. ¿Por qué, perdón? Bueno, estábamos leyendo la lista de 0 kilómetros que salen menos de un palo. ¿Qué tiene que ver? Nah, nosotros sabemos que... Usted juega en otra liga, señor. No, por ahora no. Por ahora. No pagaría 800 lucas o 700 lucas. Un Renacuy. No. No, pero... Yo soy más de irme, tengo 8 gamas, voy y me compro un usado. El último usado que te compraste estaba bueno. ¿Cuál? El que tenía las 4 ruedas mirando para el mismo lado. Sí, ese no llegué a disfrutarlo mucho, pero está bueno. Todavía lo tengo. Todavía está. Detalle. Todavía está. Tiene detalles. Detalles le de falta uso. Un poquito para salir a la pista, pero... Está. Está usadito. Sí. Tiene sus kilómetros. Sí, sí. Les enseña para que pase. Sí, pase porque están mirando... Ahora vamos a anunciarla. Sí, sí. Nos hace el mira, no viene nunca. No viene nunca. Y cuando viene... Y rompe la pelota. Tira normativa de afuera. Sí, es una cosa. Pasen, siéntense. Pónganse cómodo. La casa es chica, pero el corazón es grande. Igual la casa no es chica. No, es verdad. Pero bueno, siempre queda bien decirlo como para que la gente no crea que le vamos a tirar el estudio por la cabeza. No. Bueno, y me tocó la peor parte a mí. A menos de un metro tengo un alemán. Exactamente. Este, Helmut, que vino encima a visitar. Hizo escala en España para llegar acá. No, todas juntas. ¿Cómo le va, mi amigo? Bien. Está descubriendo lo que son los auriculares. Claro. En Alemania no se esto usa. Esto en Alemania ya no existe. No. ¿Qué es un cable, te dice? Es todo inalámbrico. ¿Es algo que no me entra ahora? Tómate tu tiempo. Sí, no hay problema. Ahí está. ¿Se escucha bien? Sí, ¿quieres que subamos un poquito o bajemos el retorno? Sí, ahí está perfecto. Háblale recto al micrófono. Ahí estamos. ¿Tu micrófono esto? Sí. Pásale con el gel primero. Sí, más o menos. Una bolsita de diamante, ¿viste? Bueno. Decíamos, aislado, varado, mejor dicho, aquí en la Argentina. Varado / vacaciones, digamos. No me molesto mucho que no me he varado igual. Como que te lo que es vivir gente. En Alemania, sí, ¿no? Sí. Y el cambio lo favorece. El primero y principal este, claro. Es otro de los que no se fija en la lista del millón de pesos, ¿no? De los autos, no vale la pena. No. A vos te llega, vos querés llegás a quedar varado un día más allá y no te alcanza la plata. Claro. Y estoy bien. No, yo ya me vengo caminando. Me vengo caminando. Sí. Empiezo a caminar desde Alemania hasta Portugal, la costa, y ahí me pongo la malla y nada, hago lo que puedo para volver hasta acá. La plancha. Claro. Que me traiga la corriente. Claro. que me a la deriva. Bien. Si se lo agarró Tom Hanks, loco, estamos pobre todos. Tom Hanks. Claro. Me dio lástima. Yo te voy a decir algo. Te voy a decir algo que me dio más lástima. ¿Qué? La mujer de Tom Hanks. ¿Por qué? Porque no la conozco. No, es claramente, te explico, se dice, Tom Hanks y la mujer tienen coronavirus. Y la respuesta de todo el mundo, incluyendo la mía, es, pobre Tom Hanks. La mujer me chupa un huevo, pero pobre Tom Hanks. Pero porque la mujer no es conocida, no te marcó ninguna película. No, está bien, bueno, pero es como que... ¿Qué la juna, Tom Hanks? Si se muere la mujer de Tom Hanks, prácticamente no la va a llorar nadie. Y su familia, lo que corresponde. No es famosa para que la llore el resto del mundo. No es famosa para que la llore el resto del mundo. Mira qué tipo insensible. No, pero no es una cuestión de sensibilidad. Tom Hanks es una persona reconocida. Yo sí creo que Tom Hanks se lo buscó. ¿Por qué? Y un tipo que estuvo no sé cuánto tiempo en una terminal. Ahí va. En el medio de una isla. Tuvo HIV. Ahí tenía. Estuvo HIV. Estuvo en la guerra. Estuvo en la varias guerra. Veces. Claro. Varias veces. Es más, de hecho, acabo de ver un tráiler el otro día. Estuvo en un submarino también. Y esa te la debo. Con coronavirus, un submarino es lo peor que te puede pasar. Estuvo en un avión. Estuvo como en un avión. Piloto. Tal cual. Claro. Estuvo en un barco secuestrado por piratas somalíes. Claro, hermano. Claro. Bancátela también. Sí, es así. Se la buscó un poco. O sea, es casi la misma suerte que tiene el indio, ¿me entendés? Sí, me preocupa a mí el indio que está acá y que no infecte algo con coronavirus. Peor es el del jugador de la NBA. Ese fue terrible. No, ese es un pelotudo. Ojo con los micrófonos. Ese es un pelotudo. Por eso. Porque eso encima es el karma. Eso es el karma. Por culpa de él, se suspendió la NBA. Claro. Igual se iba a suspender todo. Para mí, en 2 meses de Walking Dead. Sin los zombies. Va, no sé. Yo pienso en Sergio Denis cuando se levante y se encuentre Sergio Denis va a ser el primer capítulo de Walking Dead. Se va a levantar y va a estar todo un caos terrible. Yo lo único que les digo, y va a salir, va a ser diciendo compren papel higiénico, compren alcohol, sí, gel. Sí. El otro día fui a comprar puchos, solo había dos atados de cigarrillo. Upa. Eso es lo grave. Eso es grave. Eso es lo grave. Eso grave, grave. La verdad, el papel higiénico me lo paso por el... Pero los puchos... Se puede usar otros métodos. Puedes usar otros métodos en vez de papel. La suerte que hay bidet. En Europa no hay bidet. ¿No hay bidet en Europa? No, en Alemania no hay. Vamos a comparar todo con Europa. Todo. Sí. Acá hay bidet, contento. ¿Entendés? No pasa nada. Sí, papel higiénico lo de menos. Bidet y toalla. Claro. Te quedas jabón en polvo y... Así, bueno, nada. Y de última, ducha. También. Hay que ver si tenés jabón para lavarte. Y bueno, hay mucha gente comprando. ¿Vos serías un tipo que irías al supermercado a comprar todo el papel higiénico que hay y lo guardarías? Sí, ponele que sí. Es lo que están diciendo, gente. Acuérdense que parte del coronavirus es que todos se laven las manos o se limpian el culo. No que uno solo tenga todo el papel higiénico. No, obvio. Pero él iría y lo compraría todo. Yo también. No entiendo. Yo hay una parte que me la perdí. No entiendo qué tiene que ver el papel higiénico. Estamos con el hablando de desabastecimiento. Desabastecimiento. Claro. Pero ¿qué? Lo importante es el alcohol en gel para el coronavirus. No, no, boludo, el papel higiénico. Si te empiezan a cerrar todo, no, empiezan a aislar todo. Que el coronavirus se transmite también por el contacto de las materias fecales y demás cosas. Pero cagás en un balde en tu casa. Claro, tenés contacto con materias fecales. Como yo voy al baño en mi casa es un tema poco fuerte, Leandro, eso. No toques. Oh, está infectado, está infectado. No me toques. Quedate no me toques. Tranquilo. Así que bueno, hay que traer. Voy a traer un... La gente no me ve. Dale, tíreme la mano. Me apresto para la un spray, un splash. Con 70-30 de alcohol y agua. Perdón, pero yo ya lo traje. Ah, bueno, trae lo que lo baño al oso. En esa cabina guardadito. Pensé que era un... que ibas a planchar la ropa, no sé. No la plancho la ropa. Está bien. Plancho las camisas nada más. No tiene sentido. Sí, la camisa la tenés que planchar. No, porque vas con el saco arriba, no se ve. Le planchás sobre el cuello y esta plancho parte. Solo claro, esta parte de acá. Claro, el pecho y el triángulo donde. La espalda para que voy a planchar si tengo el saco, claro. Y vas en el auto aparte. Vos claro. Planchás la camisa, te subís al auto para ir al laburo y ya llega toda arrugada la camisa. Claro. No se tiene sentido. En el auto. En el auto nada, además tampoco se está subiendo al auto. Claro, este no tengo registro, claro. Nada. Está yendo. Estoy yendo en combi. Ah, bien. ¿Qué te pensaste, tío? ¿Sí, en tren? Me lo imaginaba en tren y en subte. Evita. Hay coronavirus en el tren. Claro, hay mucha gente, no, hay que evitar esas cosas. No, la combi es abierta, me lo imagino, claro. Una combi descapotable. Sí, eso, obvio, obvio, no, mínimo. Sí, si no es cabrio, la combi no me sube. Pero disculpa, el tren va hasta las pelotas. Y la combi son 15. Bueno, 15, 20 asientos. Con aire acondicionado. Todo cerrado, muchos durmiendo con la boca abierta. Claro. Sí, pero no tenés a nadie que te respire a un centímetro como en el tren. No, porque son espaciosas las cosas. Bueno, vos viajás como quieras, yo viajo como quiero. Vamos a ver Vamos a ver quién se muere de coronavirus. Claro. Yo voy en mi auto porque tengo registro. Ahora te lo chupo todo, te chupo todas las manijas ahora. Porque tengo registro, por eso voy en mi auto. Escuchame, igual no hagas esa apuesta, porque de ustedes dos vos tenés los pulmones peor que él y los riñones tuyos no sirven para nada. Bueno, estás dentro del. ¿Cómo hablan de tu vida personal? Yo estoy del grupo de riesgo más 60. Sí, Luqui está en el más 60. Si te miro la cabeza, seguro. Pero bueno, hacíamos un programa de autos hace un rato. Sí. Por favor, chicos, retomemos el tema de los autos. Novedades. Nadie agarró el teléfono. Yo me tomo el trabajo de mandar. Estaba almorzando. Yo vine invitado, me dijeron. No, yo estaba limpiando la casa cuando. Yo, ¿sabes qué haría? Buscaría una lista similar a esa, pero del país de. Claro, ¿cuántos autos te podés comprar en Europa con menos de 1 millón de euros? Sería. No, menos de 1 millón de pesos de acá. Bueno. Misma gama. Por menos de 1 millón de euros te compraste. Cualquier cosa. Una Ferrari, boludo. Una Ferrari. ¿Y cuánto es un millón de? Y son. Vamos a ponerle 10.000 euros. No, vamos a poner 10.000 euros. No, mira, cuando mi suegro cambió el auto, se compró el Polo cero, pero el más bajo de la línea, habíamos hecho la cuenta y lo había pagado 32.000 euros. No, por eso, hoy. Sí, hoy. Te estoy hablando hace 2 meses atrás. Bueno, hoy no. Bueno, está 30, pero lo que te quiero decir es otra cosa. 30.000. En Alemania. No, 30.000 euros son como de ¿cuánto? Bueno, en su momento el euro estaba a 73 pesos hace 2 meses. 3 meses, 4 meses, ¿querés saber la cuenta? Sí. Lo que te quiero decir es esto. Mi suegro, por esa plata, en Argentina compró el más bajo de los Polos. De los Polos. Y en Alemania, y por la misma sería. Plata... Uy, qué pelotudo. Y en Alemania, por la misma plata, el único polo que hay es el GTI. El claro, bueno, no, convengamos que allá no tienen autos bases. Como claro, bueno, eso es lo que yo estaba hablando el otro día. Acá vas a comprar un auto y tenés, te dicen, tenés el base. Ay, tenés que pagar el chapón aparte del auto. Obvio. Pero ahora no existe en Alemania tampoco. Es una parte del auto, hermano. ¿Cómo lo vas a pagar? No, no es una parte del auto, es un accesorio. Es un accesorio. Es realmente un accesorio. Si yo, no un accesorio, yo un accesorio chapón. Considero algo donde te dicen, no, mira, me lo pones para poner los anteojitos ahí que te ponen el cosito ese que sale. Eso es un accesorio para mí. Le voy a pegar, le voy a pegar. No, a mí no me parece que el chapón sí, sea accesorio. No, yo estoy de acuerdo. No, hace 20, no, no me podés cobrar el chapón del auto. Claro. Es un accesorio. Si no, vendría soldado al auto, boludo. O claro, todos los autos vendrían con eso. Es que tendrían que venir con eso. ¿Por qué? Eso. ¿Quién te lo dice? Porque venían con eso. No, disculpame, pero no. Sí. Vos sos boludo. Sí. Yo creo que el chapón. Hasta la década del 90 los autos venían con el chapón. En el 2000 te empezaban a vender el chapón aparte. Es una pelotudez. Vender el chapón, vender las alfombras. No, las alfombras ponele que sí. Pero el chapón a mí me parece un accesorio. No. Chapón, no. El cubre cárter, perdón, pero es, lo que hacen es una forrada. Todas las automotrices. Sí. Ir y cobrarte un pedazo de fierro, 7, 8, 9 lucas, cuando tendría que salir de fábrica con eso puesto, me parece una forrada de parte de todas las automotrices. No, está bien. No es que me la estoy agarrando con una en particular. No, a mí me parece un accesorio. Es algo para proteger algo del auto, el cárter. Claro, pero a ver si vos me entendés. Tu si auto viene... No, pero pará, ¿cuál 45 es mi... años de industria vino con eso puesto. No sé bueno, si venían con eso puesto. Sí, papá. ¿Qué año me hablas? Yo tenía un Palio 99 y no venía con chapón. ¿Y qué te acabo de decir? Bueno, vamos más atrás. ¿Qué más atrás querés decir? Te acabo de decir 50, 60, 70, 80. ¿Que un Falcon venía con chapón? Sí. No sé. ¿Cómo no sé? Te estoy diciendo yo que sí. No sé. Lo pongo en duda. Pero yo te estoy diciendo que sí. Bueno, también. Bueno, existía, boludo, cuando venían Falcon 0 kilómetro. Casi. No existía. Bueno, casi no habías nacido. Lo pongo en duda. No sé si toda esa cantidad de autos viejos que estamos nombrando venían con chapón. Sí. El 1500 seguro. El Town seguro. Bueno, hoy a mí yo lo considero un accesorio. Bueno. Es un cubre cárter. Cubre la parte o protege la parte de un auto. Es como ponerle un cubre butaca. Cubre volante. Claro. Cubrís el volante. Yo te vendo el volante. De peluche. Qué cosa horrible. Leopardo. Mientras vos decías eso, yo pensaba qué cosa horrible, por Dios. Yo he tenido mucho tiempo cubre volante. Sí, para tener el volante detonado. Estaba destruido. Un millón de kilómetros. Dentro de todo era negro. Y el asiento de bolitas. ¿Banco o no banco? Bien de colectivo. Te voy a decir dos cosas. Nunca lo usé. Primero, capaz que es un viaje. Mucho tachero. Capaz es un viaje. Estéticamente es una de las cosas más feas que puedes llegar a ver en un auto. Pero realmente es cómodo. ¿Alguna vez se sentaron en uno de esos cosas? No. Realmente es cómodo. Por eso digo, no. Ojo, no para manejar deportivamente porque te baila como un samba, ¿no? No, de comodidad, pero de comodidad estamos hablando. Para manejar ese, me voy a echar como usa, pasear con este todo. Sí, o un tachero que maneja todo el día. O un tachero que maneja todo el día y realmente es cómodo. Es espantoso. Hay que ver si después de todo el día es cómodo, ¿eh? Ah, bueno, eso te la debo. Yo creo que me subí 15 minutos con eso puesto. Yo creo que cualquier cosa. A mí lo que me resulta muy feo es la funda de la butaca. Peor, depende que peor que eso. No, cualquiera. No, depende de que funda. Te compraste un auto, usalo como viene. Peor que la funda son las alfombras esas metalizadas, color celeste o rojo. También. Eso me parece que es. Me faltó ponérselo al golcito. Las manijas cromadas. Sí, vos al golcito le habías puesto todo. A vos te perdono porque viene de fábrica. Las manijas cromadas, los antinieblas. Disculpame, tus manijas son horribles, oso. Sí, son de plástico. ¿Qué quieres? Sí, por eso a él lo perdono porque vienen de fábrica. El tema es que si yo le saco esas manijas, es un accesorio que le pusieron. Exacto. De muy mal gusto. Cubre manija. Sí. Es una manija horrible también la que trae de fábrica la Eco. Pero pasa desapercibida. No, es feo porque ya está quemado por el sol. El espejo. ¿Cómo está quemado? Está arriba, abajo de lo cromado. Sí. Emma, probablemente tenga el cromado desde que lo sacaron de cero kilómetros y abajo está impecable. No, eso no está. Ah, bueno. Puede ser. Sí, pero. Cuando vos la compraste ya tenía todo eso puesto. Sí, el espejo es fortísimo. El espejo cromado es fortísimo. Sí, es un toque fuerte. A mí me choca mucho la moldura del capó esa. Como también para, el deflector. Claro, deflector. Arriba de los 250 que te aplaste. No, eso es para que los mosquitos no se estrellen contra el parabrisas. Es como el accesorio que se le pone al levanta, al, eso levanta al la burbuja de resistencia. ¿Realmente no se te pegan los mosquitos con eso? No sé. No, en el parabrisas no. En el resto del auto, el sí. El resto del auto es la masacre. Claro, porque eso lo que hace es levantar el claro, hace un, del aire. Una olita, sí, de viento. Sí. Exacto. Pero es para eso, es para que los mosquitos, ¿no? Digo, cualquier bichito de cuando vas por la ruta. No, este se último viaje que hicimos a Córdoba. Y sin nada que poner W40. Sí, al auto, ¿sabías? Va. Sí, después cuando llueve te la regalo. Yo le ponía blema a los vidrios. No, boludo. Cuando vos sabés que. No, cuando vos salís a la ruta, ponele. Sí. Le pasás W40 en la trompa, sí, y cuando llegás lo enjuagás y no te queda un solo bicho, nada. Bueno. Yo la hago eso. No, pero el tema es que no se estrolen contra el auto y no que igual queden pegados. No, bueno, está bien, pero si te pegan el vidrio, lo limpias con el limpiaparabrisas. Bueno, este último viaje que hicimos a Córdoba, me pegaron 2-3 bichos en el vidrio. Tiros. Me asusté. Onda, me asusté. Eran pájaros. Claro, boludo. Y no, eran bichos, porque después se encontraba la mancha el resto del bicho. Pero en el momento que sentí el golpe, el bicho grande. Me asusté. Tremendo. No. Caballero. 42 minutos pasaron de la hora 15 y hablábamos de un... uno que se despide. Sí, un modelo, no sé si mítico, tradicional diría, de Volkswagen, como es el Fox. ¿Se va el Fox? Adiós, se va el Fox. Sí, quedan solo las últimas unidades en stock. De hecho, su espacio en la planta de Pacheco lo va a estar ocupando la Tarek, otra SUV que manda al mercado. No, pero vos decís que por eso lo sacan. Sí, sí. Dicho por vos. Te lo digo yo. Te noto muy seguro. Que de esto sé mucho. No, no, para mí lo mató el Polo por ahí. Es un auto mucho más barato que el Polo. No sé. Lo que queda acá. No sé cuánto vale un hoy. Millón, no, un, el Fox está arriba del palo. Por eso, para mí lo mató el Polo. 141.600 pesos. ¿Qué versión? 1.6, 8 válvulas, 101 caballos de fuerza. Unido a una caja manual de 5 velocidades. Para mí lo mató el Polo, entonces lo volaron. No, para mí también hay un tema de que ahora las cajas de Volkswagen y los motores 1.4 TSI no se lo quieren tirar al Fox y prefieren discontinuarlo antes que adaptar todo para que reciba ese motor. Hubo una vez un leve rumor de que iba a venir el Piper, que era turbo, y nunca llegó. No, llegó el App. El App. Llegó el Fox Piper, pero sí, sin el turbo. Sin el turbo. Pepper. Era únicamente de imagen. ¿Piper o Pepper? Pepper. Pepper, bueno, Pepper. A mí me gusta Piper. Igual él habla alemán, no inglés. No, habla inglés. Sí, bueno. Habla más inglés que alemán. Exactamente. Sí, habla más inglés alemán que castellano, siendo el castellano su idioma natal. Sí, es una persona que... Puede ser. Estábamos en el medio de Banfield y preguntó, ¿dónde está la tienda? No, lo más. Lo miramos como diciendo, no, me bajo el auto y me voy. En Banfield no tenemos tienda. Al chino. Podés ir al chino. Claro, podés ir al chino. Al 24. Pasaron muchos años, se olvidan palabras. Pero no a la tienda. No hay tienda en Banfield. No, y no lo digas en público porque te van a fajar. Y bueno, a veces pasa. O sea, no venga a Alemania. Tiene puesta una camisa floreada, ¿me entendés? El chabón. Estoy de vacaciones, man. Hace frío, está nublado y el tipo se pone una camisa. No, no hace frío, hoy no hace frío. No, hoy no hace frío. Frío hace en Alemania, no en Argentina. Claro. Es como mi abuela cuando viene de Corrientes, hace 40 grados acá, le digo, no soporto más el calor, y ella me viene y me dice, no hace calor. Y está con un saquito puesto. Está con un saco puesto. Claro, bueno, después uno relaciona y se da cuenta, claro, ella ya... 40 grados, claro, a la sombra es un día de invierno. De invierno, claro. Es como, va a sonar medio feo lo que voy a decir, pero viste cuando ves un senegalés en verano que hace 25 grados y lo ves con campera. No. I believe I've waited long enough. Where do I give me fuel, give me fire, give me that which I desire. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Minutos pasaron de la hora 15 y te invito a Sushi Microcentro en Suipacha 887, en pleno corazón de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cocina japonesa elaborada con los productos más frescos y con las técnicas milenarias ideales para tus cenas, disfrutar con amigos o esa persona que tanto amas. Llama, pedí, conocé Sushis, porque una vez que lo probás no lo cambias más. Hace tu pedido al 4393-1980 o por WhatsApp 11-62-74-18-78. Búscalos en Facebook e Instagram como Sushis Microcentro, de lunes a viernes de 11 a 20 horas. Hoy es un día ideal para cenar sushi. No salís de tu casa, te lo llevan. Nada, cierra por todos lados. El otro día, bueno, cuando estabas, habíamos probado los nuevos, los sushi de tamago, de huevo, que es, en vez de tener arroz, tiene como si fuera un panqueque de huevo. Uy, qué rico es. Con frutilla, salmón, no, en salsa de vino. Qué asco. Era rico. Yo lo probaría. No tengo nada en contra de la gente de sushi, pero me llama la, sí, la frutilla huevo. Quizás. No es como un nuevo producto que están lanzando. Pero sí, ¿qué más tiene? ¿Tiene algún animal crudo? Sí, sí, salmón. Ah. Lo que sí probé, que me pasaba lo mismo, dije, no, dura mango. Digo, no, mango. Junto con el pescado. Sí, obvio. Ah. No, pero no, hay algunos que no tienen pescado. ¿Sabes qué rico? Hay algunos que no tienen pescado. Hay sin pescado, que tendría más lógica, me parece. No, el sushi sin pescado no tiene lógica. No, hay muchos que no tienen. Está bien, pero no es que hace más lógica. Es una arroz. No, me hace menos ruido a mí en la cabeza que me ponga huevo sin pescado crudo. ¿Cuánto silencio hay en esa cabeza últimamente? ¿Por qué? No, por nada. Para mí me extrañó tanto que ¿qué tenemos? Me ataca. Toyota parece que va a traer el Yaris GR, que no sé si todos conocen, que es la preparadora de Toyota, que es Gazoo Racing. Muy lindo auto. Nada que ver estéticamente, y parece que va a venir 1.6 tricilíndrico turboalimentado de 261 caballos de fuerza. No tenemos precio todavía, no me quiero imaginar cuánto va. No, calculo que... No, pero comparado con los cortitos, los hot hatch que hay acá, me parece que es lo va a matar. Al que se le ponga al lado, lo mata. Muy lindo auto. Y el Pepper, que tiene el mismo motor muy parecido, no sé cuántos caballos tiene la Pepper. No, pero es 1.0, este es 1.6. Bueno, está bien, pero tres cilindros turbo. No, y el App creo que tiene ciento y algo. Ciento, este tiene 260. 261 caballos de fuerza y 360 newton de torque. 5.5 segundos de 0 a 100. Lindo bicho. Sí. Lindo bicho. Relación bueno. Peso-potencia, 4,9 kilos cada caballo. Es una bestia. Una bestialidad. No tenemos precio, pero bueno, no me quiero imaginar lo que es. No, y tampoco tenemos fecha de lanzamiento. No, pero... Ni posibilidad hay de mercado. Comprarlo. No, posibilidad de comprarlo ninguna. No, ¿cuánto vale un Yaris común? No, ¿no vale un palo 700? Bueno, no, olvídate. No lo miremos porque nos amargamos, boludo. 1280 kilos de peso, nada, terrible. Deportivísimo, mirá. Muy lindo. ¿Estás para cambiar la eco? Sí, totalmente. Totalmente. No le pongas manijitas cromadas a este. Lo plotaría. ¿De qué? De Mosh, le ponemos al costado. Sí, ¿por qué no? Podría ser. Un gran Ozzy Osbourne en el capó. No. Con un murciélago. Un oso le ponemos en el capó. O un Dio haciendo los cuernitos. Heaven and Hell. y todo así, todo un diseño que vaya del cielo al infierno. Qué marzo. Es mi auto, hago lo que quiero. Gasté dos palos y un palo y medio. No, ni siquiera. Para mí va a salir tres palos, por lo menos. Bueno, por lo menos. Gasté tres palos. ¿Por qué no? ¿Con qué lo puedo comparar? Con un Megane RS, ponele, con una cosa de esa. Y si alguno me pregunta, ¿por qué lo ploteaste así? Porque tengo plata y hago lo que porque quiero. Porque es mi auto, claro. Gente así humilde. Estamos. Así. Tuercas, gente humilde. Está bien, le dan trabajo a la gente que maneja, que fabrica estas cosas, maneja cromadas, todas esas cosas. Pero es plástico, ni siquiera es cromado. No, bueno, pero está bien. Es China encima, coronavirus. Chao, tiene coronavirus. Olvidar. Quiero meterme en algo que habíamos hablado en el primer bloque, en realidad el segundo, porque ellos entraron cuando quisieron. Sí. En relación a los precios de los autos, en este caso en Europa, aprovechando que Thiago está aquí con nosotros, y comparando esta lista que había los 10 autos abajo del millón de pesos. Bueno. Y habíamos, ya te voy a buscar. Viste, llegué tarde, pero tiré una buena idea. Sí, y habíamos. Es increíble. ¿Vos tiraste una buena idea? La de compararlo con Alemania, sí. Ah, bueno. Seguí vos. Punto, punto, punto para Lucas. ¿Qué es punto para Lucas? Punto para Lucas. Sigan ustedes. Ahí está. Dale, arrancá. Vos sos el alemán. Yo te tiro el argentino. Bueno, yo te tiro el alemán. Dale. El Toyota Yaris 0 kilómetro está entre los 11.000 y 11.500 euros, lo podés conseguir por más barato. Lo que tiene es también que las financiaciones son muchísimo más accesibles a lo que es una financiación en Argentina, lejos. Perdón, lejos. Ese precio que habíamos visto ahí por mes, te lo dan tipo en cuotas, sin anticipo, no es que vas a poner un anticipo como acá, o sí. No sabría decirte, pero yo calculo que sí, debes poner un anticipo seguramente. Pero un anticipo, si el auto vale 11.000, te va a imprimir un anticipo de 1.500, 2.000, no más de eso. Y después el resto en cuotas. Pero la cuota son. No pasan de los 200 según el auto, ¿no? Por ejemplo, un Yaris no pasa a los 200. Sí, autos normales como acá. Por eso, un auto normal, común y corriente. Y no pasa a los 200 euros. Igual, pensemos esto, porque uno dice. Recién marcaba 1.000, 1.500 euros. No son 1.000, 1.500 pesos nuestros. No, son 10 euros. ¿Qué haces durante el mes con 1.500 euros como residente, en tu caso, alemán? Vivís bien, muy bien. 1.500 euros es un sueldo estándar. A ver, vivís muy bien. Es un sueldo estándar, pero la calidad de vida es muy buena. Yo allá estaba cobrando así, entre 1.500 y 2.000 euros, y vivía bien, sin contar el sueldo de mi mujer. Solo el mío. O sea que te pueden pedir el anticipo de un auto 0 kilómetro lo que vos ganás en un mes. Sí. Claro, no tiene punto de comparación con lo que tenés acá. Y la cuota la ganás en una semana. Sí, claro. Y menos también. Sí, de hecho, otro vehículo que estábamos comparando recién es el Twingo. Que me mostraste, que tenés ahí para verlo. Sí, pero ese modelo acá no llegó todavía. No, por eso. No, pero comparémoslo. El Twingo nuevo acá a Argentina no llegó. Pero acá en Argentina tenemos el Renault Kwid. Sí, que es muy parecido. Que es muy parecido. La versión más base de todas del Kwid es la 1.0 Zen, de 66 caballos, y vale 712.000 pesos. Vamos en Alemania, que tienen el Renault Twingo nuevo, que viene con una equipación de alta gama, y recién sacamos la cuenta, vale 660.000 pesos. O sea, 85 le hacemos ponerle el euro, el blue. Sí, a 0.85. A 0.85 el euro. Son 8.400, 8.500 euros. Sí. El Kwid nuestro. El Kwid nuestro vale 8.500 euros. ¿Y el Twingo? 8.000. 8.000, claro. Sí. Pero es otro tipo. Sí, no tienen otro... el auto tan base como tenemos nosotros. No existe. Allá el base no va no por... No tienen necesidad. No, tampoco. Aparte, allá lo que te hace la diferencia entre el precio del auto es, por supuesto, el motor que elegís, la caja... No tanto el equipamiento. No tanto el equipamiento, porque el equipamiento va a ser todo. Quizás si es sunroof o tiene techo, ponele algo así, es lo que te cambia algo el precio. Pero sí, después los accesorios de interior van a ser todos los iguales. No existe una manejita para levantar el vidrio. No. Acá no. Siguen todavía. De hecho, el auto que vos te compraste allá por 1.200 euros, ¿no? 1.600 lo pagué. 1.600 euros, un Volkswagen Polo, sí. 2001. Dos. 2002 ya venía con dirección eléctrica. Año luz. ¿Entendés? Y acá llegó que en 2008. No, más. 2014. Ahora sí. Yo te voy a decir 4 o 5 años. Kinetic La línea vieja sí, tenía. La línea vieja sí, tenía. Mi primo lo tenía. ¿En qué no año tenía. Salió el Kinetic? No sé si era en el 2011. 2011 es el que tenía bueno, mi primo. Y ya tenía. Ahí es el ese primer recuerdo que vago que tenemos sí. De la división eléctrica. El Navy. O sea que podemos decir que a partir del 2010 empezó a aparecer la división eléctrica en Argentina. Y este 2002. Y era la novedad y era un auto que lo tenía. No es que era. Sí, sí. O sea que el tema es ese: el tema son los precios, no la tecnología. No importa si llega o no llega ese avance tecnológico. El problema que tenemos acá es que el valor de los autos es terrible. Volvemos a hablar no, lo mismo pero, siempre: que el 50% del valor del vehículo son impuestos, que en otros países no existen. No, pero pará, comparándolo entre el Kwid y el Twingo, más o menos tenemos un punto de comparación. No es tampoco una locura el precio, vale lo mismo. El problema que tenemos acá es la moneda. No. Lo que yo te estoy diciendo es, vienen autos que son la mitad de lo que es un auto. Sí, sí, obvio, sí, obvio. O sea, comparo. Vos pones el Kwid en Alemania y va a valer la mitad de lo que vale el Twingo. Muchachos, vayamos no sé si a la mitad. Vayamos a lo grosero. Recuerdo las promociones de Ford y Chevrolet respecto al Mustang y al Camaro. El descuento, el famoso descuento. Cuando te hacen descuento, o si querés, hasta bajémoslo a lo cotidiano. Cuando el supermercado te dice 70% de descuento en la segunda unidad, sí, obvio. No estás perdiendo plata. No. O sea que ella te está dando la pauta de la que le ponen arriba, más allá que después sea impuesto o no impuesto, siguen sin perder guita. Chevrolet ofreció $25,000 de descuento a los clientes que hayan comprado Camaro. $25,000. ¿Y Ford? ¿Sobre 15, qué vale Ford el auto? 15. ¿Cuánto vale el auto? $100,000. Si vos estabas dentro de la lista de clientes de Chevrolet, ya habías tenido un Camaro. O sea, que vos compraste uno de los Camaros que vinieron al país. Para comprarte uno nuevo. Podías acceder, pero compra directa, importado directo, te ofrecían $25,000 menos. Es una locura. O sea, que la concesionaria, en todo el trámite de bajar el auto que llega a la concesionaria, te está cobrando $25,000. Y esto no pasó en el 1-1, pasó ahora. Sí, sí. Lo hablamos hace 2 meses esto. Y $25,000 es muchísima guita. Sí. Muchísima. Sí. Acá en Alemania, en Estados Unidos. ¿Qué país? ¿Qué país? $25,000 es muchísima guita. Sí, no, olvídate. Entonces, en Estados Unidos hay gente que gana al año. Eso. Claro. Sí. Es cierto. Es cierto eso. Sí, igual yo creo que también es por el desfasaje que hay de los precios y de lo que hablamos siempre, de que no tienen relación por ahí un auto con otro. ¿Me entendés? Por ahí acá, ¿cuánto? Ponele que estás en el descuento. Lo pagas 75 el Camaro. Acá hay autos que no son importados de ese estilo, que por ahí rozan ese precio. Sí. ¿Entendés? Ese creo que es el problema. Sí. Hoy el comparar, el decir, loco, con esto me compro esto, con esto me compro, no puede ser que esto valga esto. Lucky, ese creo que es el problema. El otro día estábamos hablando de un scooter de BMW que vale $25,000. Un scooter. Sí. Y hay, ¿eh? Sí. El otro día aseguré un scooter gigante para hacer un scooter, pero un scooter. Un palo 600. Es una locura. Está bien, el BMW era enorme, era 650 centímetros cúbicos, todo lo que vos quieras, pero no deja de ser una motito. Sin cambio, sin nada, como la para ir a laburar. Más grande, más cómoda, pero es una moto. Vamos a tener que rever el tema de la póliza entonces. Te lo puedo asumir un poquito si quieres. Me parece que es muy bueno. No llegas ni a comprarte un scooter. Mayfair S.A. reparación y mantenimientos de máquinas y equipos industriales, mantenimiento y reparación de grandes grupos electrógenos trifásicos, más de 15 años dedicados al servicio de grandes motores diésel, equipos mecánicos y electromecánicos. Mayfair S.A. está en Suipacha 3055 en Remedios de Escalada y el teléfono es 4289-6464. El abrazo grande a toda la banda de Mayfair S.A. Recién mandaron una foto, están ploteando los camiones, están poniendo atrás, las Malvinas están haciendo patria, están haciendo patria. Ahí va, señor. Levantan siempre la bandera Mayfair de la industria argentina, levantan siempre. Bueno, pasaron 10 minutos de la hora 16, creo que es un buen momento para que el rey del parlante, además de acercarse a nuestra operadora Gabriela Maduri, la responsable de que esta... pandemia. Lo que estuvimos Fierrera, el otro día, lo que estuvimos el otro día para aprender Maduri. No. No lo escuchó, ¿no? No, ¿qué va a escuchar? Ah, estabas trabajando. Puede ser. Como un esclavo. 10 minutos del programa fue un debate de cómo era el apellido de Cos. Bueno, te podés acercar para pasarle ¿cómo no? el tema del rey del parlante del día de la fecha. Y de paso, cañazo, ¿por qué no?

Y porque somos así, porque vamos y venimos, momento de nuestro hombre, momento del rey del parlante, que eligió este tema para hoy. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Lo que comemos, por eso es importante la calidad y sobre todo la frescura de lo que ingerimos. Te recomiendo Granja Elisa, productos avícolas y congelados, pollos frescos, lechones, chivitos, corderos, huevos de campo, de granja, huevos blancos, de color y también de codorniz. Granja Elisa, del campo a su mesa, Avenida Brasil, 1271 en Constitución. Hace tu pedido al 4304-1430 y como siempre, desde aquí, desde tu humilde espacio, te recomendamos... Los chorizos del tarde. Los chorizos del tarde. Los chorizos del tarde. Hasta él probó los chorizos del tarde. Sí, una cosa de otro mundo. Y el queso del tarde también. El queso del tarde es muy bueno. Hace todo bien el tarde. Ese no lo probé. El tarde hace todo bien, sí, sí. Muy bien. No quiero que sientan el vacío, pero el indio no está en el estudio. No, no sé qué perdió. ¿Quién es el indio? Está buscando algo. La, la dignidad. Sí, no, la en el mueble. Hace años ya la perdió la dignidad. Ah, no la va a encontrar ahora. Nunca la tuvo. No. ¿No? Aquí en Mosh seguro que no está. Nació sin. Nació sin. No, el hombre sin niña. Y el hombre sin voz, porque hoy prácticamente no participó. Cuéntenos algo, ¿cómo está Rueda Sur? Y está bastante quieto con el tema este empezaron las clases, terminó la temporada. Así que está bastante tranquilo ahora. Salimos de una buena temporada. Bueno, bien. Bien, bien. Sí, sí. La verdad cerramos bien enero, febrero. La gente se fue a la costa, volvió a la costa. Tema del impuesto al dólar, la gente viaja menos, arregla los autos. Así que bien, fue positivo. Este año fue positivo. Y ahora es el momento que más le gusta a usted, descansar un poco, ¿no? Después de tanto trabajo. Sí, tampoco te creas que nos gusta tanto, pero la realidad es que se nota el parate. Generalmente en marzo baja mucho el nivel de venta, empiezan las clases, ya te digo, hay otros gastos prioritarios en el nivel familia, gente que tiene autos y... Sí, se nota mucho el kit para estudiantes. Sí, tema no, precio, no. ¿Cómo venimos con los este aumentos? Año, perdón, este año metí doblete encima. Claro. Con el kit lo que me sacudieron. Pero es buena la pregunta. ¿Cómo viene el tema precios? Mira, tema precios estuvo quieto, no aumentó lo que es de diciembre hasta ahora. Y recién ahora se empiezan a ver faltantes en mercadería importada, marcas que trabaron la reventa. Muchos contenedores parados, por lo que nos llegan los comentarios a nosotros, ¿no? No nos pasa con la marca nuestra, porque al ser nacional hay fabricación todo el tiempo, pero sí hay marcas que van a empezar con faltantes en medidas específicas. Y cuando decís marcas que trabaron la reventa, ¿a qué te referís específicamente? Se van a dedicar a lo que es venta minoritaria, no mayoritaria. Entonces... distribuidores de marcas por ejemplo Michelin, sí. No va a ser reventa, sino que va a vender directamente al público. Claro. Y otra cosa también importante dentro de esa marca, que va a dejar de ingresar medidas chicas 13, 14, 15 y va a vender solo medidas grandes 16, 17, 18. ¿A qué se debe eso de la medida? Desconozco. ¿Que no se venden mucho las chicas? Dicen que se van a dedicar a lo que son autos de alta gama, que vienen con rodados grandes. Bueno, igual sí, a ver, hoy en día 13, 14 ya no hay más, me parece. 0 kilómetros. 14 hay. Sí. Sí, ah, hay. La 13 desapareció. Hay autos chicos, Clio mío viene con 13, ¿sí? Fiat Uno viene con 13. ¿El Chapa? ¿El Kwid? Sí, generalmente sí. El Kwid viene con Chapa rodado 14. ¿14? 14. Sí, sí. Se olvidaron la tuerca, nada más. Bueno, pero en el caso de FATE sí va a seguir comercializándolas. Sí, calculo que van a sacar una línea para cubrir esos baches y salir al mercado con algo más. Bueno, ya saben a dónde acercarse, ante la falta de rodado de otra marca, se acercan y visitan a los amigos de Rueda Sur. No, incluso si uno va y consulta en el local, habla con el Dani y Dani te consigue las 12 para Fiat 600. Todavía las consigue. Todavía sí. No sabemos de dónde, pero Dani consigue ruedas para Fiat 600 en 12 pulgadas. Bandalines también. Sí, bandalines, sí. Tengo que conseguir los bandalines 14 de Lucho. Me hiciste acordar. ¿Cuántos años hace que tengo pidiendo que tengas por lo menos un juego de bandalines ahí en el local? Tengo unos 15 que ya tiene. No, tenés unos 15 que te los rebotaron. Yo uso 13. Pa. Pero esos van para el escarabajo de Lucho. Bueno. Sí, ya están prometidos. Es una buena posibilidad, ¿no? No, no. ¿Bandalines no, para no, la Eco? No, no, no. Traeme unos bandalines para la Eco. Pero fluo. Y avísame que vamos a ir a Rueda Sur a ponerle los bandalines en a la combinación Eco. Con las manijas. Qué feo. Sí, yo conocía. Bueno, si me permitís, hablando justo, mira, en el local tienen una. Ford mostró en Estados Unidos su pickup anti-Fiat Toro. No sabía que la Fiat Toro... La voy a abrir, así la veo, bueno, mientras hablas. La verdad, cuando veo la nota este y el título, quizá el título es un poco exagerado, no pensé que la Fiat Toro ubicaba un lugar tan importante como para que lancen un vehículo en contra de... Tengo una muy mala opinión de la Fiat Toro. Muchas malas opiniones. Sí, en general muchas malas. En general el que compró una Toro opina mal. Sí. Por eso me parecía raro que Ford... levanta la mano, Rueda Sur. Lance un vehículo... diciendo voy a competirle a la Fiat Toro cuando la Fiat Toro prácticamente se compite contra ella misma. Pero bueno, es como decimos siempre, el segmento de los pick-up liviano, mediano, pesado y todo lo demás. Ford está lanzando una nueva, que ya te digo cómo se llama, pues le pusieron... vamos a competir contra la Toro, dijeron, claro, en Ford. Lo bueno, ¿qué hacemos? Y vamos a sacar al mercado una camioneta que consuma como un dragón. Claro. Lo que tiene la Toro es que o te gusta o la odias. No tiene término medio, no es que... Perdón, es una, creo que no discreta. Tiene nombre, ¿puede no, ser? El nombre es P758. Claro, es, no tiene nombre todavía. Todavía no está denominado, o sea, no, no se llama Ranger, no se llama nada. 758. Se llama P758, se va a fabricar en México, se va a ubicar en el rango de los $20,000. Está bien, como una Toro. Claro, punto menos todavía. Es $5,000 más barata que la Ranger en Argentina. La Ranger común, no la Ranger Raptor ni la F-150. Es como una... Mirá, es sí, como sí. Una Toro con trompa de Ford. No, pará, es esa una... es distinta a la que está arriba en la nota. Sí, incluso hasta te diría es como una Eco. Una Raptor chiquitita. Sí, y es una Eco Sport con caja. Sí. Es la Eco Oroch sería. La Eco Oroch, claro. Nada, va a haber una nueva camioneta de Ford ahí deambulando por los segmentos de estos minis pickups. SUV abierto, no sé, poner el nombre que quiera. Si yo la Toro no la conozco, ¿por qué hay tanta mala reputación? Tuvo un problema salieron muy grande mal. La Toro, yo te explico. El problema más grande que tuvo la Toro fue con el filtro de gasoil. No recuperaba las partículas a tiempo, durante el tiempo que el vehículo estaba funcionando, el motor funcionando, el filtro de gasoil tenía que frenar las partículas del gasoil que volvía hacia el tanque. Sí. ¿Sí? Cuando venga Guille te lo va a poder explicar bien porque él lo estuvo estudiando esto. Sí, lo va a ver en tu casa a la noche seguramente, sí. Guille, está sí. Por el horario ya. Sí. Viene para el quinto segmento. Entonces, que creo que no hay. Pasaba que cuando apagabas el vehículo y el filtro no había terminado de filtrar, valga la redundancia, mandaba el gasoil al cárter con el aceite. Ah, buenísimo. Al cárter. Ah, ya mandaba gasoil al aceite. Ah, pero una falla heavy era. Sí. Pero, ¿sabes cuál fue la... De la primera materia la vas a tener ingeniero automotriz. ¿Sabes cuál fue la solución? Que es básicamente... La solución te muestra lo pelotudo que fue el problema. ¿Cubre cárter? No. Pusieron en el sistema operativo de la computadora... Sí, la computadora. Un cartelito que cuando vos pones estabas andando en el auto... Te decía, todavía no apague el vehículo. Entonces, vos lo dejabas, lo dejabas quieto, terminaba de circular. Mirá, hablando del que venía para la noche. Ahí está, ustedes que decían que no venía. Terminaba con esa camioneta. Porque la otra camioneta tiene Frank. Vino con una Toro, me parece. Terminaba de circular. Cuando terminaba de pasar el gasoil, te decía, ahora puede apagar el vehículo. Lo apagabas. ¿Pero qué? ¿Vos sin apagarlo no lo mandaba al cárter? Si vos lo hacías mientras estaba filtrando el gasoil, Iba al cárter. Y prendido, iba al tanque. Entonces te ponía el cartelito, filtrando gasoil, no apague el vehículo. Bueno, por lo menos te avisaba. Claro, pero volvieron no sé cuántas miles de unidades a la fábrica porque... Aparte sí. Empezó a romper inyectores, empezó a romper un montón de cosas. Todo. Por esta mierda que no filtraba. Ha llegado el señor Guillermo Arcuri cuando todos decían... El señor Diesel. El señor Diesel. A venir... Y yo fui el único en esta mesa que bancó la parada y dijo... Yo sí digo que vengo. Perdón. Está llegando. Fue el único tipo que dijo que no venías. Fue el primero que dijo, lo vas a ver a la noche. Queremos saber cuál es el problema de la Toro. Con el filtro de partículas. ¿Vos qué sabés de los diésel? Creo que tiene partículas de aceite en el gasoil. O sea, tomá, se está mezclado. Más rápido lo explico. Usa ese método para el tema de la contaminación. Pará, al revés, aceite en el gasoil, ¿no? Bueno, pero el problema es que terminaba el gasoil en el cárter. Gasoil en el aceite. Gasoil en el aceite. Se mezclan las partículas, ¿no? Y se tendrían que separar en el filtro y no se separaban. Porque lo hace cada cierta cantidad de tiempo. Y el tipo que lo usaba poco, nunca lo hacía, entonces empezaba a acumularse el gasoil en el cárter. Pues se le pusieron, la reprogramaron y tiene un cartelito ahora, que avisa que está haciendo el proceso, que no la podés parar, nada más. No la podés matar. O sea que si estás apurado no la podés apagar. No. Ponele, no. O sea, no le dieron ninguna solución real al... Te pusieron un cartel. Claro, era una falla. Como el Renault 9 con la guantera que siempre se partía. Una falla de auto. Se te abría cuando ibas andando. Claro, sí, exactamente. Y se empezaba a rajar todo. Sí. Pero bueno, fallas de auto pasan. O el vidrio partido del Citroën que se te caía arriba del codo en la ventanilla. Nada, pero eso es muy viejo, amigo. Claro. Ya no existíamos nosotros. Llegó la juventud. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, perfecto. Un poquito pasado por agua. Vimos los carteles que puso en los camiones, muy lindo. ¿Viste? ¿Te gustó? Me queda una duda. ¿Las Malvinas que una S son Argentina o son argentinas. Está bien, son argentinas. No es lo que yo quería poner, pero igual quedó bien. Por eso que te he consultado, o sea, es válido de las si dos maneras. Si alguien te dice, te olvídate la S, explícale eso. Claro, en Chile la S no se usa más. Le ponemos un apóstrofe. ¿Me entendé? Claro. Está de moda ahora. En cualquier momento le sacamos el alfabeto la S. GP Performance, taller mecánico, mecánica integral del automotor, diagnóstico computarizado, nacionales e importados. Turnos y consultas al 11 50 63 81 46, especialidad en inyección electrónica. Los encontrás en Flores, en Caracas 530, esquina Avellaneda, pleno corazón de Flores, de lunes a viernes, de 9 a 19 los sábados, de 9 a 13 y si no, en Facebook como GP Automotor Web. Les mando un abrazo muy grande a Gustavo, que estuvo internado esta semana. ¿Qué le pasó? Tuvo una descompensación, ahí le están haciendo estudios y demás. Nada, se ve que el estrés. El estrés de tu auto. El estrés de mi auto también. Sin lugar a dudas. Todavía sigue en el taller de él, pero bueno. Nada, así que espero una pronta recuperación. Le mandamos un abrazo grande a la familia. Un abrazo. Encima, pobre, se fue a descompensar el día del cumpleaños de la mujer. Encima de ese compensó el ganapedo. Claro, seguramente el ganapedo. Justo hoy tenés a descompensar, boludo. Así que bueno, nada. ¿Hay noticias de tu auto? Sí. Tuvieron que cambiar la caja por una nueva. Detectaron que la caja está tiene infección de coronavirus. Sí, coronavirus. La extirparon. ¿Real? ¿No bajó la caja? No, no saben qué pasó con la caja. No pueden dar con la. No pueden arreglarla. Bajaron 5 veces. Vino el cajista, el señor cajista, un señor mayor. Ya, sí, está, sí, sí, sí, la mira y anda. Claro, se llenó las pelotas, apareció una caja nueva. Está como la camioneta tú. Me dice, Gustavo, no quiero ni preguntar de dónde salió esta caja. No, no, esas cosas no hay que preguntar. Abrieron una caja de madera con el sello Volkswagen y sacaron una caja, ¿sí? Y se la pusieron a mi auto, que ahora está en el chapista. Pero ya salió de... Sí, sí. Bueno. Buena noticia. Sí, sí, vamos a ver si... Van a hacer un último intento para no perder la plata que vale la caja nueva, de reparar mi caja y ver si con la caja original sigue funcionando. Si no, le queda la caja nueva. Bueno, ¿es nueva la caja? Sí. No la venda. Cero metro, caja vendas. No, no, con lo que le acabo. Con lo que acabo de hacer, 6 años tardan en amortizarlo. Se compraba el Yaris. Claro. ¿El Yaris era? Un Twingo. No, vos sabés que, en serio, a pesar de toda la plata que le puse arriba a ese auto, creo que si yo la cuento toda, la pongo todo arriba de una mesa, hoy en día no me compro un Corsa 2008. No, y aparte el gasto que tiene ese auto no existe. No pero nada. En serio, tío. O sea, si yo agarro la plata que pagué el vehículo, más todo el efectivo que invertí, ustedes saben que yo, maniático de mierda, meto el auto cada 6 meses al mecánico. Sí, demasiado. Bien. Toda la plata que yo invertí en ese auto, más lo que pagué ese auto, hoy en día no me compro un Corsa 2008. Con gas. Bueno, hiciste negocio, entre todos. La verdad, a mí el Gol ese me rinde muchísimo. A pesar de todas las veces que tuve problemas y las cosas que me han pasado, económicamente a mí me reditúa un montón. Sí, sí, sí. Por eso, tío, lo amortizás por el lado del gasto. Que hoy no es un tema menor a tener en cuenta cuando te compras un auto. Yo lo estoy sufriendo. ¿Cuánto por mes gastás de naftas vos? No, hagamos la cuenta, me pego un tiro. ¿Estás hablando de chimuelo? Sí. Y calcular de 14 lo sigue. Sí, yo hago 100 kilómetros, vos hacés 300. Literal. Y en pesos, ¿cuánta nafta le echás por mes? 15 lucas. Oh. Ahora, te pidió que no hablemos del tema. Sí, y no, ponele que el tanque me sale 2. Tiene un tanque chiquito igual. Sí. Esa es la excusa para decir que gasta mucho. No, tiene el tanque, no, es que tiene todo en contra. Gasta mucho y tiene el tanque re chico. Claro, tiene a Mar del Plata 42 litros. No, que voy a llegar a Mar del Plata. Tengo que cagar dos veces acá a Mar del Plata. No, ponele a 2000 y pico de pesos el tanque. Sí, 15 lucas. Al uso que le doy yo, hay gente que lo usa más el auto. Y hay gente que lo usa menos. Pero, sí. Ponele 8 del Gol, ponele que gastaba contra 15 de este. Si seguiría teniendo el Gol, gastaría 8 lucas. La otra vez salió un informe en donde analizaron en qué momento carga combustible y carga mucho de noche usted. Porque cerca dice que la franja es entre las 22 y las 6 a.m. Y las 6 a.m. ahí es donde se produce. Es más barato la noche, ¿no sabías? Ah. Te hacen un descuento. Sí, sí. Lo llamativo es que lunes, martes, miércoles, jueves. No es que Porque antes al principio era viernes, sábado. Pero es como que se va extendiendo la cara. ¿No tendrá alguna pinchadura el tanque? No, no, lo que pasa es que de noche gasta más porque le prende las luces y eso y consume. Sí. Ah. Vos sabés que la otra vez estaba charlando con el Dani. Todo gasta en este auto. Vos bajás el vidrio, pum, un litro de nafta se come. Doy fe. Estaba hablando con el Dani y con Mario de Rodasur y me decían que están por abrir un servicio nocturno. Ajá. Exclusivamente para Luqui. Para cambiar ruedas, llantas, violetas dobladas. En realidad es en protesta porque el municipio está dejando cordones en medio de la calle. Bueno, hoy no tenía que haber venido a la radio. Dejan los pedazos de cordón en medio de la calle, árboles. Vos no me hagas carita, porque he visto volar tu auto por el medio de Pavón. A este señor, no, este señor por, mía, menos mal que es dueño de una botella. No, te encerró el bulevar. Culpa del señor a tu izquierda, me parece. No, tu izquierda. No, tu auto anterior. Mi auto anterior. Bueno, ese había tenido. Lo he visto cruzar Pavón sin tocar el asfalto. Alguna copilla de Jerez en no, la. No, pará, esa no. Ese no había sido yo. Siempre fue otro. No aclaremos. Sí, dejémoslo oscuridad. Entre los dos, te llegaste puesto un bulevar, mate, y doblaste toda la. Pero no fue acá, eso fue en. Connecticut. Rivadavia. Massachusetts. Fue en Avenida Rivadavia. No, ese día no. No hagamos la cuenta, mira, porque entre toda la bici rompimos el auto, nos compramos uno nuevo cada una hora. No, el seguro lo hice perder como nuevo. No, ya. Es la mejor inversión que hago yo es el seguro. 4 trompas le cambié, Seba. Yo 5. Bueno, amigo, vos te no, pará. Una cosa son trompas y otra cosa son paragolpes. Para haber cambiado 4 trompas, seguí vivo de pedo. No, bueno, pero fueron trompa, no. Yo cambié 5 paragolpes del Golf. Sí, pero la cuenta. Y uno fue una bolsa. Más el de fábrica, 6. 5 compré. Y uno fue una bolsa. Claro. De hecho, yo les voy a decir algo. Cuando Luqui chocó la bolsa. Es un programa de auto, no de mi auto. No, pero escúchame, cuando Luqui chocó la bolsa. Que era una bolsa. Está bien. Una bolsa. Él chocó una bolsa. Para mí era un tipo una moto. No. Pero déjame. Era una bolsa. Déjame terminar. Una bolsa llena de piedra. Ya tengo el tema para el indignado. Déjame terminar. Cuando Luqui chocó la bolsa y perdió media trompa. No perdió media trompa. A los 20 días estábamos con mi señor arriba del Gol. ¿De qué Gol? Del Gol gris, boludo. Del tuyo, Gol, sí. No, le están dando el mío. Está bien, bueno. Estábamos con mi señor y veníamos por la avenida Pavón y había una bolsa flotando. Y me dice Yanni, mirá como Luqui una bolsa flotando en el camino. No. Digo, ¿sabes qué? La voy a pisar a ver qué pasa. Y no pasó nada. Y no, sí es una bolsa. Claro, explícame entonces cómo una bolsa a vos te arranca media trompa de un auto y a mí nada. Primero que no estaba flotando la bolsa. No, eso ya ves que es muy exagerado. Entonces es un bulto, no es una bolsa. No, era una bolsa en el piso. ¿En Panamericana? No, en autopista Presidente Perón. Camino Negro. Espera, ¿me podés continuar así? Me llevé puesto una bolsa. Era un tipo. Yo te voy a explicar. Una bolsa de Falabella en Camino de Cintura. Sí, ¿qué? ¿No puede haber una bolsa de Falabella en Camino de Cintura? Camino de Cintura no, Camino Negro. Pero más a mi razón. No tendría un... una máquina de café adentro, quizás. Yo hubiese parado, boludo. Un LED de 42 pulgadas. Yo hubiese parado. Si era para mí era un chaleco refractario de un flaco que estaba laburando. No, porque no tuve reclamo, no tuve nada. Y aparte, a la cuadra. ¿Quién te va a reclamar un muerto, boludo? No, aparte, a la cuadra paré a arrancar el guardabarro que me había quedado colgando. Y nadie me vino a buscar. O sea, no era un tipo. Era una bolsa, no sabía qué carajo tenía adentro. ¿Qué hora esto? Yo venía re fuerte, era 7 de 3 de la mañana. Ah, está bien. Bueno, a ver, cerrame acá porque ya estamos. Ya entendiste todo, ¿no? Sí, no, ya está. No porque esté bien, pero venía andando muy fuerte. Y estaba apurado por llegar a mi casa por la tarde. Y dije, uy, una bolsa. Y la verdad que venía re fuerte, mal hecho. Jueves, miércoles. Ah, estamos, claro. Bueno. La verdad es que mal hecho, venía muy fuerte con el auto. Cargado combustible. Claro. Venía muy fuerte con el auto. Y dije, si la esquivo, me mato. O sea, termino de girar en Ranela. ¿Entendés? ¿Y qué hice? Agarré el volante y la llevé puesta, boludo. Y adentro, sí, carajo, tenía, me arrancó medio auto. Aparte, fue excelente. Yo dije, bueno, fue un milisegundo. Dije, la esquivo, me mato, la piso. Agarré el volante y la pisé y hizo ¡pum! Nada. Impecable. Cuando freno para bajar la autopista me escucho. Y dije, tengo un brazo. Viste, agarré la llanta así. Y bajé, tenía todo el guardaplat para golpe así. Pero en el momento fue. O no lo escuché, no sé. Capaz que no lo escuché igual. Estado dudoso. Cuando bajé la velocidad, es como que se aflojó todo. O sea, yo choqué un auto y rompí menos el auto que él pegándole una bolsa. Claro. O sea, es incomprobable. No, bueno, pero son cosas que le pasan a Lucky. Pero acá el tema no es la bolsa, es lo que había adentro. No sabés. Claro. Para mí era una bolsa, un chaleco refractario, eso es lo que bueno, te pasa. Que en paz descanse, uno menos. ¿Qué quiere que haga? Bueno, ya estamos. This is here. The happy world of you. Muy bien, señores, recta final de este sábado 14 de marzo de Tuercas Radio. Capítulo 2 del 2020. Capítulo 2, 2020. Momento, uno para el oso. Capítulo 1 para el oso. Capítulo 1 para mí. Momento de este segmento que ha ganado su espacio a fuerza de bronca, a fuerza de queja. Que no tiene nada que ver con los autos. No, no, esto... Como todo el resto del programa. A ver, es nuestro programa. Es nuestro programa, hacemos lo que queremos. Nos siguen bancando. Momento de indignados. Hay que buscar una cortina distinta para este momento. Sí. Sí. Me gustó la que había puesto recién, esa entrada media balcánica. No sé qué era. No, era el final de era el tema final de la canción, claro. ¿Era el final? Sí. ¿Así termina? No, no, no sé porque escuché medio... Es medio costurica. Sí, bueno. Sí. En el capítulo 1, Fran estuvo muy indignado. ¿Qué era? No me acuerdo. Por el tema por de él, los autos cuando decía aire a revisar. Y todas las demás cosas. Bastante debatible. Guille estaba muy indignado. Oíste y su tranquilo. Indignación continúa. Oíste tranquilo. Esta cara es de indignado, bro. ¿Esa cara? Estoy tratando de... No, es cara de roto eso. Acá, cara de desgarro. Uno más. Se le desgarró el cerebro. El símil alemán que quedó varado en el país, un poco de indignación debe no, tener. Un poco. Yo no quiero matar a todo el mundo en la calle. No, no, no. La gente es una cosa de loco. Expláyese. No, este es su momento. Este es el los quiero matar a todos. Después, cuando hablo yo, me mandan una tanda. No, no. A ver, considero el tema manejo, cómo maneja la gente de Argentina, ¿sí? Las bolsas, sobre todo. Sobre todo las bolsas a las 3 de la mañana de Falabella. No te ponen giro, no claro, te ponen nada, boludo. Sí, claro. Bueno, mi esposa directamente, ella maneja muy bien, maneja manual, maneja automático, manejo en Nueva Zelanda, cuando iba allá, maneja en Alemania, manejo muchos países. Dijo, un país donde no manejarías en Argentina. Me dijo, la gente acá no sabe manejar. Pobre vos. Así lo dijo. Volvete no a tu país. Manejar. Sí, ella se volvió el que bueno. Se quedó en Zelanda. Claro, ella se volvió, efectivamente. Y me di cuenta que no hay... ¿Qué te puedo decir? Consideración y no hay respeto en la calle cuando uno maneja. No hay consideración, no hay respeto. Vos estás saliendo de tu casa, el que viene atrás te toca bocina, porque él va a pasar. Él no puede frenar un segundo cuando vos ya tenés medio culo afuera. No, él viene a 40 y él pasa. Ya te ve el culo desde la... Yo tengo una para agregar después. ¿Entendés? Y vos, hoy me pasó viniendo para acá. Venía a entender, es con un tipo a fondo. Ya teníamos medio auto afuera y mi hermano tuvo que clavar los frenos porque el tipo no iba a frenar. No se toca bocina a pasar, todo piso mojado. Vos decís, loco, me chocás y me rompes todo. Así, mire, las rotondas en este país, no la gente no sabe cómo se maneja una rotonda. Te tienen que poner carteles diciendo quién tiene prioridad. De hecho, en Argentina tenemos rotondas con semáforos. Fueron tantos los intentos de que la gente entendiera cómo funciona la rotonda que le terminaron poniendo semáforos. Claro, la rotonda tiene 2 carriles y la gente ya no lo sabe. No. Le preguntás a alguien, che, ¿me puedo meter acá en la rotonda? No, te dice. No, no, porque no en carril solo la rotonda. O sea, la gente va por el medio de la rotonda, no va. Obvio. La gente va por el medio de todos lados. De todos lados, sí. No solo la rotonda, por el medio de la avenida, por el medio de la calle, por el medio de la vereda, en el caso de Luqui, por arriba de la vereda. Una vez, nada más. Pero no es solo el que maneja. Alcanza el peatón también, ¿eh? Yo en el centro de Adrogué ayer fui a buscar a mi abuela. Los semáforos estaban en verde, ¿sí? Para el que venía con el auto. Está indignado. No, pero vamos a saberle. No, cuando cada vez que agarro el auto me quiero matar a la gente. Y todos los pibes de la escuela cruzando en rojo en la avenida. Y venían autos, ¿eh? Se mandó uno, se mandó dos, tres y empezaron a cruzar. No, yo empecé a tocar bocina como diciendo, loco, está en verde. No podés esperar. Pero esto es como, cuando cruzás la Prida. No. La peatonal, boludo. No, ahí es para matarlo. Cruzá Maipú y Alcina. Pero no tanto. ¿Viste lo que es la Prida? Cuando cruzás la Prida, la Prida, vos es increíble. Parece que la peatonal lo termina para el peatonal, claro. El problema de Maipú y Alsina es que más allá que no, mal que nos pese, en algún momento van a tener que cambiar y ponerle los giros. ¿Sí? Porque es un desastre. Sobre todo teniendo en cuenta que también en la primera cuadra, la de Vergara y Alsina, Maipú tiene parada de colectivos. Sí. Entonces es entre el colectivo que te para cuando vos vas a doblar a la derecha o a la izquierda, también la gente cruza, porque obviamente tiene la posibilidad de cruzar, porque el semáforo así se lo permite. Se hace una galleta y nadie avanza o todos quieren tienen avanzar. Que hacer lo mismo que hicieron en 25 de mayo y Pavón. No, si no hicieron un cruce a mitad de cuadra. Exactamente. Pero la gente no va a mitad de cuadra. Tengo otra pregunta. A ver si me la pueden responder bien. ¿Quién tiene prioridad en la Argentina en un cruce de calles? ¿La derecha? No, el que viene más rápido. ¿Me di cuenta de eso? El que viene más rápido pasa. Ah, está indignado, en serio. No, apaga el micrófono, increíble. Por favor. Porque... Es increíble. Porque vos venís. La trompa. Tenés prioridad de la trompa. Claro. No, el que viene con más envión, con más. Viste, así con. Y el que es más grande. Con más decisión. Y el que es más grande. Puede ser. Y sí, claro, porque a mí sí se me mete la trompa una Hilux, freno. Y el que es más viejo. Bueno, a mí me das un Valiant. No, bueno. Y sabes que no te freno en una pero sola. Pero no te uso el freno. A mí me pasó con cuando tenía la rural. También con un BMW, un flaco que dueño de la calle y quiso pasar. Y pasé. Y puteó. Y cuando puteó, tuvo la mala suerte que él tuvo que doblar y nos encontramos 100 metros después en el semáforo. Y me volvió a decir algo. Y yo, mi respuesta fue: tenés más para perder vos que yo, le digo. Que terminó en una risa del flaco diciendo: tenés razón. Nada más. Ah, yo me bajo, sí, y lo mato. No, no. A mí me pasaba. Si me chocaba. A mí me pasaba con el Taunus. Cuando yo andaba con el Taunus todo el día, a mí no me encerraban. No me encerraban, las motos no se me tiraban arriba, no me doblaban por adelante. Hay que se suicida. Cuando empecé a andar con el Gol, me encierran las motos, los colectivos, los autos, los trapitos. Sí, obvio, boludo. Obvio. Las bolsas. Acá tiene prioridad el que puede causar más daño. Sí. Esa es la respuesta a la pregunta. O sea, siempre la respuesta es Lucky. El que puede causar. Yo lo veo venir, dejo pasar. No, pero una locura. ¿Cómo manejan? Y yo manejé acá, no es que me hago el que. Pero hace muchos años me fui y me di cuenta hablando también sobre la ira al volante. Y yo dije la solución. Perdón, ¿por qué me miras a mí? Porque lo damos nosotros. Porque vos sos el claro ejemplo. Claro, y vos dijiste, yo. Reventaste una óptica con una navaja. Y yo me di cuenta que la ira al volante es porque vivimos acá. Porque yo, a mí, cuando vivía afuera, jamás me pasó. La bocina, primero, no se usa, no la escuchás, nada, respetan. Entonces. Yo el otro día toqué la bocina de la camioneta de él mientras manejaba. Claro. Ya no me aguantaba y me tiré arriba. Cuando vos me dijiste, no, que yo tengo el problema, le digo, no sos vos. Era necesario. Argentina. Porque hoy en día, que yo estoy manejando mucho. Y si me lo hace a mí, le cuento. Me doy cuenta que también, que puteo, que toco bocina, que me pongo de mal humor. Y en Alemania no me pasa. Y cuando estuve en Nueva Zelanda, menos, porque son 3-4 años. Pero pará, en Alemania no te pasa tampoco, porque no tenés la situación que te la provoca. Pero a eso voy. Es y que bueno, el problema dice, yo no es nuestra problema. Culpa la ira. La culpa es del otro que maneja. Es lo que estoy diciendo. La culpa no es tuya. O tengo un problema de la ira. Es no, obvio. Esto, ¿entendés? La Argentina claro. Lo genera. Yo igual sí. No, no es la Argentina. Yo debo hacer el que maneja. Anda a Brasil y también pasa. Bueno, está bien. Bueno, Brasil es peor que en España también pasa. Vos estuviste en España, sí. Más así que manejan bien. Es que no se respeta una rotonda. Maneja muy poco en España. Yo estuve en España y dije que bien que manejamos en Argentina. Sí, estuve en Nápoles y en Italia. Yo estuve arriba de un taxi cagándose a trompar el tachero. Anda a Córdoba, anda a manejar a Córdoba. Bueno. Sí, ¿no te conté esa? No. Después te la cuento. Bueno. Me parece que también tiene que ver mucho con. Con una cuestión. Margaretti. No, con una cuestión más cultural. Sí. Y del estilo de vida. Sí. Porque vos fíjate que Alemania puede asemejarse mucho más a lo que es esa parte de Europa en donde está Holanda, donde está Suecia, donde está. Sí, sí, países nórdicos. Exacto. Sí, países nórdicos. Sí, donde sí, es sí. Otra mentalidad. Por supuesto. Donde es otro el ritmo de vida. Por supuesto. Que quizás. Países que tienen que ver más con. Parte andan con en Porsche, o sea, también, ¿no? Te calienta no, rompes una creo óptica, que la clave es esa que dijiste recién, es el ritmo de vida. Sí. Acá siempre andas apurado, siempre sí. Andas llegas tarde sí. A todos lados, sí. Siempre hay uno que te rompe las pelotas. Pero España, Italia, pasa. Por eso, esa creo que es la clave, el ritmo de vida que tiene la sí. Sociedad en general. Sí. Por ejemplo, en Alemania o en los países nórdicos, no vas a encontrar a ningún idiota con el celular mientras manejas. No, obvio. Acá, varios integrantes de esta mesa. Yo los he visto esperar a subirse al auto para empezar a responder mensajes. Sí. He visto gente que en este momento no está en la mesa Azafate, esperar mané. A subirse al auto para mirar Instagram. No, o sea, es como que decís, en serio, loco. Bueno, no te quiero robar más tiempo, quiero que no pase más un programa sin tu indignado. No, me lo cambié igual, a último momento. Todo sabe, no, mi indignado la semana pasada era que todo el mundo sabe, ustedes saben que sufrí un robo, lo cual me dio por las bolas. me indigna, pero es algo que pasa todos los días y es natural que te pase acá. Gracias, a ver, por desgracia tengo que agradecer que no te pasó nada. Ya está, el teléfono se compra, la computadora se compra. Lo cambié a último minuto. Y esto es un indignado muy íntimo, el que voy a decir. Me indigna soberanamente las pelotas que cada vez que cuento una historia la desvirtúen. Pero... No, no se rían, boludo, no se rían. Eso es tuyo también, ¿eh? ¿Cómo mío? El golcito recién acabas de... No, pará. Sí, el gol, sí. Boludo, déjate. Él hace lo mismo. Es muy nuestro. Es muy nuestro. Y me indigna soberanamente las bolas. Te lo voy a hacer saber, entonces. Cada vez que cuentes una historia y la cambies, te lo voy a hacer saber. No. Pero, boludo, yo cada vez que digo algo del auto... Es así la historia, así. Maté un tipo, que esto, que el otro, que pum, que pa. Choqué una bolsa, boludo. Lo cambié a último momento porque me indigné con lo de la bolsa. No puede ser. Bueno, yo tiro, antes de cerrar, un dato de color. Si es verde, es una bolsa de falabella. Ves lo que digo. No. En Alemania, para recibir la licencia de conducir, tenés que hacer sí o sí escuela de manejo. La escuela es la única autorizada a reservarte con el... Eso está bien, igual. De acá el registro de conducción. La municipalidad es acá, sí, ¿no? Sí, bueno, eso está bien. El municipio, digamos, es el único autorizado a reservarte el turno para el teórico. En una escuela determinada. Vos vas a cualquier escuela que te quede cerca de tu casa y tenés que pagar todas las clases. Esto es caro. Allá sacarte el registro es caro. Currito alemán. Sí. Curro alemán, que yo digo que es un currito porque tenés que ir. Ah, pero eso no te digna. Está bien, porque vos acá... Yo no, nunca fui a una autoescuela, ponele. Aprendí a manejar con mi papá, mi mamá. Sí, como la mayoría. Y está mal, porque mientras aprendí a manejar, manejé sin registro, sin un carajo. Exactamente. Realmente tendría que ser así en todos lados. Como ahora. Exactamente, sí. No, hoy vine sin auto. ¿Por qué no tenés registro? Ven. Graba esto, ¿verdad? Ponme en un pendrive ahí. Bueno, ese es un dato muy lindo que a mí, que si bien reconozco que es un curro, porque es automotriz y eso es un curro en Alemania, pero bueno, es lo que es. Me parece algo muy bueno como para implementar en ciertos países que decís que la gente maneja mal. Porque en Nueva Zelanda, por ejemplo, eso no es así y la gente maneja bien. Hay cultura, hay... no sé. No, ¿sabes qué es lo que hay? Hay respeto. Respeto. Hay respeto por el prójimo. Respeto. Después, si lo aplicamos arriba o abajo del auto, es otra cosa. En este país no tenemos respeto por el prójimo. Sí. Igual así es como el indio fue y se compró todo el papel higiénico y no le dejó papel higiénico a los demás. Claro. No hay respeto por el prójimo. Que se desvirtúa. ¿Viste? Igual estoy de acuerdo con lo de la escuela de manejo. Igual, por más que pongas escuela de manejo y todo lo que quieras, no se soluciona para mí. A ver, acá en este país vos ves el coche, la autoescuela, y lo primero que haces es ir y tocarle bocina. Oh, para no, pero eso es por... No, es que hay que formar a la persona que está manejando. Lo primero que haces es, te le pones así del paragolpe. Lo tenés que curtir. Empezás a tocar bocina. Yo lo hago y te le chupo y le toco bocina y digo, ponete nerviosa la puta madre. Así estamos. ¡Yo cuando aprendí a manejar! Es para fortalecerle el espíritu al conductor. Claro, o sea, estamos entrando espartanos al volante. Seguramente. Es que si no aprendes a manejar... Y aparte, pará, tenés una cosa en cuenta. El que recién aprendió a manejar no es el que maneja mal, el que se te chupa, el que te toca bocina. No. Ese no, es el que ya sabe manejar. Sí. El que maneja hace poquito maneja bien. Sí, bueno, maneja no bien bocina. Y maneja con cuidado, va despacio, después, mira mucho, después, mira los espejitos, pone guiños. Obvio. Acá el guiño no existe, una palanca que no está. Yo no toco bocina. Yo es raro que me caliente. Si no tengo nadie atrás, no lo uso. El tema es cómo usas el guiño, porque hay mucho... Iba a decir mucho hijo de puta, pero no. No, sí, igual digo, sí. Hay mucho que te pone el giro, pero se te tira a la derecha para doblar a la izquierda, bueno, o viceversa. O hace seis cuadras con el guiño puesto. También. Bueno, eso puede pasar. Si le rompe la trabita, pasa. Eso no va a cambiar para mí. No va a cambiar. Esas cosas. Y más la forrada. No, pero por ejemplo. La cosa que es con intención. Yo que a veces está saliendo. Te toco bocina, no te dejo salir. Nah. Uriarte, yo te digo, Uriarte y Hipólito Yrigoyen. Y perdónenme, pero todos en esta mesa lo hacemos. Uriarte nos quejamos, pero lo hacemos. Uriarte y Hipólito Yrigoyen. Si vos tenés que venir para el lado de Lanús, ¿a dónde te pones? Y depende, si hay mucha fila a la izquierda, me pongo a la derecha. Y bueno, ¿ves? Pero porque sé que Todos los que vamos derecho. Pero si vos vamos a doblar. Ponete del otro lado. No vamos a doblar. No, porque si yo vengo por acá, no me puedo cruzar de carril. porque por Uriarte siguen pasando autos. Entonces yo doblo y doblo sobre la misma, en el, sí, sobre la misma senda, si querés, sobre el mismo carril, sí, de donde vengo. Sí. Sí, está perfecto. No me pases. Si vas a doblar a la izquierda, ponete atrás y hacé la cola, hermano. Fumate uno, dos, tres semáforos, lo que sea. Yo, bien, pero yo ayer casi abro a la mitad un gol. El señor que no toca bocina, mirá. Pará, déjame terminar. Deja pará. ¿Ves? ¿Ves cómo? Me indigno con vos, ¿eh? ¿Viste? ¿Cómo viste? Cosa, fue un buen indignado. Sí. Yo voy, pongo el guiño a la izquierda con el camión. Tres cuadras antes lo pongo, ¿no? ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Loco, está andando en un camión, no rompa los huevos. Y cuando voy a doblar, me tengo que tirar un poco más a la derecha de lo que vengo. Yo vengo por el medio para que pero no si me no pase por los costados, pues si no, no puedo. Y cuando me tiro a la derecha y estoy doblando, no es que no llegué a doblar, medio camión cruzado. El tipo quería pasar y vio que yo no iba a frenar. Y él no frenó. Decí que frené. Ah. Porque lo agarraba con la punta del paragolpe. Y se lo llevaba sin techo el auto. Sí. El tipo encima me puteó. A mí me pasó con el palio. A buscarlo, pero bueno, con el camión lo compré. A mí me pasó con el palio, ¿te acordás? Me lo abrieron a la mitad. Sí. Literalmente a la mitad. A la Ranger del taller la abrieron a la mitad también. Pero eso fue. No fue lo mismo. No es lo mismo. Pero no, bueno. No estaba metiéndose en ningún lado. Pasó un camión y le calculó como el culo. Bueno, demasiado como el culo. La cortaron porque al medio. A veces el tema del camión también es no saber. O sea, sí, yo creo que el que viene del auto ponerle, no entiende. Yo sé que si un metido camión va a doblar necesita lugar. Bueno, sí, pero hay gente que no. Todo el mundo lo sabe. Pero si venís atrás, a ver, venís hace 5 cuadras atrás mío y yo vengo y estoy doblando, no es que yo frené y di tiempo a que pase. Me abrí, estoy doblando. No quieras pasar por un espacio de. Además, donde tiene, entra un tiene auto, los carteles el camión, dice giro amplio. Además de la luz, tiene coso. Chicharra. ¿Sí? Sonido, claro. Sí, sí, bueno. Pero sí, a veces no sabe la gente. Eso puede ser. Ponerle, démosle un grid de que por ahí no sabes que el camión necesita. Y yo siempre digo lo mismo. Yo una vez agarré una camioneta. Como uno se inventó en el siglo XXI. Yo una vez agarré una camionetita esa que tiene tipo pan lactal, que tiene la rueda abajo del asiento. Sí. Y terminé dentro de una casa casi. Porque nadie me dijo, che, mirá que con esta dobla más abierto porque tiene la rueda abajo. Me enteré cuando aterricé un jardín. Cerrá el programa. Cerrá si no agrandamos la historia. Censurarme, loco. Nos reencontramos el próximo sábado. Si señores, es que podemos. Si llegamos, yo creo que nos llego. De 15 a 17 por el aire. De 15 y cuarto. Mosh Radio, sí, sí. 15. Ponga la radio a las 3 de la tarde. En algún momento arrancamos. Tengan ustedes muy, pero muy buena semana. Chau, chau.